antojándote como caldo de 31. ¿Él es? DJ Eddie. ¡Cumbia! Y tu llamada yo esperaré. Sonando el DJ Eddie, así. Cuanto más va, sí, tu cumbia peruana. Amor. ti, mi amor. Sin ti, el pensamiento me dice lo

vámonos. ¡Qué rico! Fuiste tú, toda mi vida, todo mi aliento, todo mi amor. También tú, fuiste el aire que respiraba para vivir. Ahora te veo sola, te veo triste, también quiero llorar. Yo no puedo olvidarte porque tú fuiste mi alma para vivir. Sé que nunca por nunca, ni entre sueños, te podré olvidar. Eres todo mi aliento, tú mi deseo que tengo para vivir. Para ti. tequila, aún no puedo olvidarte. ¿Por qué me engañaste? Yo te di mi sincero amor. Tomando, tomando tequila, aún no puedo olvidarte. ¡Sí! ¡Ahora! Los que tienen un triste pasado ahí, los que tienen un recuerdo, triste recuerdo de tu corazón. Vaya ahí para la gente que tiene un amor prohibido. Vamos conmigo y dice: llevo en mi pecho un triste fracaso. No le pasa a nadie, no le pasa a nadie. ¡Órale! Con amor y sentimiento para ti, mujer. traje tu teterito. Mira quién llegó, la sociedad. Y este es el DJ Eddy presente y su Power Sistemas. Vamos a ponerte más música para recordar y para bailar. ¡Vamos! ¡Qué rico! Y eso va para los mil amores. Vaya a ver para la gente que tiene dos o tres amores. A ver cuántos son, arriba la mano. Los solteros, la soltería. A ver, la mano hacia arriba y dice: quisiera tener mil amores para poderte olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Quisiera tener mil amores para poderte olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Ay, amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi